frente a su clásico rival. Estamos hablando del Atlético La Falda. Te comento que se jugaron en tres categorías. Estamos hablando de las reservas, las categorías de primera, tanto femenina y masculina, y también la de veteranos. En la reserva, el empate para las chicas fue 0-0, ¿sí? La reserva femenina de River y de Atlético La Falda empataron en 0. Mientras tanto, que la reserva masculina empató 1-1. En los veteranos, la victoria fue para la visita, para el Atlético La Falda, quien se quedó con gol de Bracamonte, se quedó con la victoria por 1-0. Mientras que en la primera femenina también fue empate en 0, y en la primera masculina también la visita, el Atlético La Falda se quedó con este partido y este clásico, también por la mínima diferencia, fue 1-0 con gol del jugador Mesaroli. Esta es la Copa Interclube de La Falda. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Atlético La Falda con 13 unidades, Río Grande con 9 y River con 8 puntos. Te recuerdo y le recuerdo a la audiencia que los puntos son obtenidos y se van sumando a través de las diferentes categorías, ¿ok? Este sábado que viene se va a jugar una nueva fecha, esta vez va a ser en el Estadio Las Murallas, en el estadio del Atlético La Falda, y se va a estar enfrentando Río Grande versus River Plate. También en estas mismas categorías, reservas femenina y masculina, primera femenina y masculina, y los veteranos que todavía no tienen categoría femenina en los veteranos, así que solamente la categoría masculina. Te comento, Sofi, que por otra parte, en el norte de nuestro valle, en lo que sería entre La Cumbre y San Esteban, también se disputó una nueva fecha de la Copa Punilla Norte. Esta copa la están disputando 25 de mayo de La Cumbre, Club Atlético Villas Unidas de Yardino, Racing de Valle Hermoso, y la fecha se enfrentó 25 de mayo de La Cumbre frente al poderoso Club Atlético Villas Unidas. Las categorías que se juegan son la primera femenina, la reserva masculina y la primera masculina. En la primera femenina ganó Yardino por 2-1, en la reserva masculina también se quedó la visita, que estamos hablando de Villas Unidas, se quedó con la victoria por 2-0, mientras que en la primera masculina los hombres adultos de 25 de mayo se quedaron con esta victoria, fue 2-1 para el Patriota. Por otra parte, en San Esteban, en la cancha de ellos, se jugaba el partido en simultáneo entre San Esteban y Racing de Valle Hermoso. En la primera femenina fue empate en 1, en la reserva masculina San Esteban se quedó con la victoria por la mínima diferencia, mientras tanto que en los adultos mayores, en la primera masculina, la victoria fue para el conjunto del sur de Racing de Valle Hermoso, y esta vez fue por 3-2. Esto es lo que tenemos para contar en lo que es resultados y las copas de verano, ¿verdad? Claro. ¿Hasta cuánto más o menos van a durar las copas de verano? Bueno, ahí tenemos la cuestión, y es donde entramos en lo que veníamos o intentamos ir comentando con vos, con la audiencia de Radio La Minga, que tenemos una cuestión a resolver en lo que es la Liga Departamental de Punilla, tanto institucional como futbolísticamente. Pareciera ser que este 3 de abril se va a estar realizando la asamblea anual que regularizaría la situación institucional de la Liga Departamental de Punilla, lo que le estaría dando validez a poder estar empezando el torneo en las canchas. Claro. Se dice que el 7 de abril, sí, que el domingo 7 de abril, estaría arrancando el torneo oficialmente. Esto obviamente todavía no hay nada decidido. Seguimos en los dimes y diretes. Hoy lunes a las 20 horas en la ciudad de Cosquín, en la sede de la Liga Departamental de Punilla, la gestión actual va a estar teniendo una nueva reunión con los diferentes dirigentes de los clubes que participan de la Liga Departamental de Punilla, para comenzar a darle, bueno, ya una decisión final a todas estas cuestiones. Claro. Por otro lado, también te comento, Sofi, que la Liga Departamental está sufriendo realmente una cuestión que es muy seria, que se podría ver como, no sé si llamarlo el robo, pero sí la quita de varios clubes del sur. Estamos hablando de clubes de Villa Carlos Paz, de Malagueño y de Calera, lo que significaría una pérdida importante de la cantidad de clubes afiliados a la Liga Departamental de Punilla. Eso también está por decidirse en estas semanas. Bueno, entonces se vienen semanas bastante claves para la Liga de Punilla. Totalmente, Sofía, así como vos lo decís, semana a semana nos vamos enterando al respecto de las decisiones. No está nada dicho todavía. Lunes a lunes, que son los días que se van teniendo las reuniones en la liga, vamos teniendo noticias nuevas, a veces nos sorprende, a veces eran un poco más predecibles, pero la verdad que es un año bastante, bastante agitado para este comienzo de nuestra liga. Bueno, Maxi, muchísimas gracias y bueno, veremos el lunes que viene qué se resolvió, por lo menos en alguna parte de esto de la liga y cómo siguen las copas de verano. Seguramente, el lunes estaremos aquí contigo, con toda la audiencia de Radio La Minga para poder estar compartiendo no solo los resultados que se van dando en las copas de verano, sino también las resoluciones que se van dando en nuestra liga y ver qué pasa con el arranque de nuestro torneo, ¿verdad? Y si arrancan con ligas del sur de Punilla o no. Todo indicaría hasta el momento que quedarían solamente 14 equipos en nuestra liga, pero no está nada dicho. Bueno, vamos a ver los resultados finales. Un abrazo, Marcelo. Exactamente. Bueno, Sofi, te mando un abrazo y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Venderé la última tierrita de color.